branco a ti. Se venís ti que yo fico por acá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. No me obligan a ir para Rúa a gritar. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día, audiencia y los compañeros de la 36. Bueno, con frío, ¿no? Lo contrario de ustedes. Sí. Y bueno, dentro de la lógica, ¿no? No hay sorpresa. Y bueno, dispuesto a comentar algunas noticias que están acaeciendo en Europa y que, bueno, es interesante, creo yo, comentar y conocer para ver el desarrollo de a todos a la espera de lo que ocurra la próxima semana con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Que va a afectar de inmediato a todo el mundo y en Europa, evidentemente, en concreto. Hay una expectación medio susto, por decirlo así, con las primeras medidas que pueda tomar, sobre todo el tema de aranceles, como hablábamos el miércoles pasado, pero también en otras, ¿no? Y que podemos ir de alguna manera en alguna de las noticias que tenemos más o menos armadas, podemos comentar. Bien, sí, el próximo lunes 20 ya asume Trump en Estados Unidos. Exacto. Y de todos los temas que nos propusiste para conversar hoy, hay un montón, ¿no? Arrancamos por la OTAN, ¿te parece? Claro, dale, la OTAN porque al hilo de lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Donald Trump, el anterior, digamos que su ejecutivo, y que tiene un papel preponderante en la OTAN, empezó a exigir que los países de la Unión Europea, que están afiliados a la OTAN, a esa banda armada, tuvieran que contribuir con un 2% del Producto Bruto Interno, ¿no? En gasto de armamento, defensa, etc. Algunos países sí cumplieron con esa expectativa, a la cabeza Polonia, que es especialmente, de alguna vez lo hemos comentado, especialmente cariñosa con las armas, su gobierno, pero estaba lejos para algunos países de llegar a ese 2%. Digamos que la apuesta se ha duplicado. Y Rutte, que es el actual secretario general de la OTAN, se descolgó hace unos pocos días con una noticia que ha sido realmente impresionante. Dice que hay que subir no al 3%, sino al 5%. Subir al 5% del Producto Bruto Interno, el gasto en armamento para dárselo a la OTAN, supone, digamos, un descalabro en todas las cuentas de todos los países. Pero Rutte añadió más y dijo, se puede quitar en salud y en jubilaciones, en pensiones. Por lo cual ya, digamos, se levantó la máscara y se enseñó tal cual, ¿no? Es decir, no quieren que la salud y las jubilaciones crezcan, ni siquiera con respecto a la inflación, y que esa plata vaya destinada a la OTAN. Se vienen tiempos duros, Marcelo, en el sentido armamentístico, ¿no? Es decir, que estén exigiendo un 5%, incluso se atrevan a decir el secretario general que de dónde hay que sacar la plata, es absolutamente bochornoso. Es tan bochornoso que el propio presidente del gobierno alemán, Scholz, que es socialdemócrata y muy derechizado, como hemos venido denunciando las últimas semanas, ha dicho que con él no cuente. Es decir, él lo dice también con la boca chica porque sabe que va a perder las elecciones, ¿no? Pero es muy significativo que sea el primero en saltar, es decir, que el 5%, ¿cómo lidias luego con una escasez en la salud pública o en el recorte de jubilaciones, ¿no? En las calles? ¿Cómo se altera eso? Entonces Rutte creo que tendrá una respuesta, que es con armas, ¿no? Es decir, vamos a países, a sociedades, iba a decir, fuertemente armadas por parte de las fuerzas, llamadas fuerzas del orden, y bueno, se trata de acallar e ir preparándose para posibles conflictos y disturbios que puedan haber en las calles. Y desde luego, si se le destina el 5%, como digo, del Producto Bruto Interno a gastos de la OTAN y la defensa, el conflicto social está servido y despachado, no hay otra. Lo asumen desde la OTAN y tiran para adelante, ¿no? Es un dato muy significativo y muy importante. Las reacciones de momento solo ha sido en Alemania, pero el malestar es general porque es muy difícil poder organizar un país cuando el 5% del gasto va directamente a defensa, ¿no? Bueno, veremos qué pasa entonces en los próximos días, qué decisiones se toman. Vamos a Bélgica, ¿te parece? Hubo una linda manifestación de trabajadores en Bélgica el domingo por la mañana. Digo linda porque fue muy numerosa. Bélgica es un país especialmente importante dentro de la Unión Europea porque es donde está la capital de la Unión Europea y donde confluyen muchas veces gremios de, aunque parezca mentira, de Italia, de Portugal, de España, de Luxemburgo, que van a protestar directamente a la Unión Europea. Pero en este caso no, en este caso era una protesta de los trabajadores belgas, ayornada con una huelga general, que tuvo un éxito brutal en el transporte. Como digo, los aeropuertos de Bélgica son, digamos, muy frecuentados, es decir, es uno de los aeropuertos con más movimiento, y se vio interrumpido muchas horas, y hubo miles de trabajadores en las calles. ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué esta protesta de los trabajadores en Bélgica, en lo que es la cabeza del imperio, ¿no? Varias razones. Una, y fundamentalmente, nuevamente, fíjate cómo enlazo con la noticia anterior, por las pensiones y jubilaciones. Desde el 1 de enero, es decir, desde hace 14 días, en Bélgica han aumentado un año más para jubilarse. Estaban 66, estaban 65 y va a 66. Pero la ley que quieren imponer es que dentro de 2 años o 3 vaya a 67, la edad mínima para jubilarse. Es decir, un logro, una conquista a los trabajadores, que era lo de los 65 años, para poder jubilarse, se va directamente por la cloaca, ¿no? Y eso ha generado un malestar importante en la sociedad belga. No es solo eso, también es el descuido, y le sonará a toda la audiencia, de los servicios públicos. Y sobre todo algo muy curioso, que en Bélgica en este momento no hay gobierno. Sucede que en las últimas elecciones hubo tal fragmentación que hay como 5 partidos del arco parlamentario, del centro izquierda, del centro, del centro derecha, todos evidentemente pro sistema, que llevan 7 meses negociando a ver quién va a coordinar y a dirigir y cómo va a ser el gobierno. Sin embargo, y es lo que destacaban los sindicalistas belgas, es curioso que no hay gobierno oficial, pero sí hay decretos oficiales. Es decir, que desde el 1 de enero rige lo de un año más para jubilarse y lo hace y lo firma un gobierno que todavía no es gobierno como tal. Curioso, ¿no? Es decir, sí. El contrasentido y la paradoja que decía el movimiento obrero belga está sobre la mesa. Como digo, no hay gobierno, pero sí hay decretos antiobreros, ¿no? Va a seguir teniendo también recorrido la noticia porque el gobierno ha dicho que no va a dar marcha atrás y eso va a suponer que los ánimos, como en casi todos los países de Europa, de las clases sociales más concienciadas, se vayan a más y las protestas continúen. Bueno, dejamos Bélgica entonces y nos vamos a Croacia. Hubo elecciones en Croacia, Marcelo. Ganó Milosevic y ganó con una contundencia horrible, el 72% del electorado. Ojo porque, digamos, en las elecciones, y luego podemos hablar también de la de Rumanía, si el eje desde siempre, y debe seguir existiendo, yo digo que no, obviamente siempre ha sido el eje izquierda o derecha, en la actualidad, en las elecciones que está habiendo en algunos países europeos, el eje Marcelo está haciendo... si sos de la pro Unión Europea y OTAN o no. Es decir, esa es la gran diferencia que está bien, con lo que eso conlleva. Sí. Es decir, no estar en la OTAN te ahorras lo del 5%, ¿no? Dicho eso, significa que para la Unión Europea y la OTAN fue una mala noticia el triunfo de Milanovic. ¿Por qué? Porque él está en contra de la Unión Europea y de la OTAN. Y eso es una herramienta que, bueno, los resultados no se lo esperaban de tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Sabía que iba a haber una diferencia mínima, pero la verdad es que fue aplastante. Y entonces desde la Unión Europea lo que se lanza, como en otra época, en los años 50, 60 y hasta 70, se decía que todos los que no estaban conmigo eran comunistas y de Rusia, Ahora se dice que son todos de Putin, los que no están de acuerdo con la Unión Europea y la OTAN. Entonces, en la propia Unión Europea se vende el discurso, el escenario de que o estás a favor de ellos, de la Unión Europea y la OTAN, o sos amigo de Putin. Entonces, es por eso que las agencias de noticias muchas veces a organizaciones, partidos y dirigentes que no comulgan con el imperialismo que supone la OTAN y la Unión Europea en este momento, se le pone la etiqueta de que sos pro-Putin y se acabó la discusión. En el caso de Croacia, es uno de ellos, es una evidencia. Es decir, se trata de un gobierno, o va a haber un gobierno extremadamente nacionalista, donde la Unión Europea y la OTAN no van a cortar, digamos, el asado. Y por tanto, es decir, para la Unión Europea y la OTAN es muy grave, ¿no? Y al igual que lo que venimos a hablar ahora de Rumanía, ¿no? Rumanía es todo, todavía más como más hipócrita, ¿no? Hubo elecciones, no ganó el candidato de la Unión Europea y la OTAN, y después de estar dando vueltas y vueltas, como iban a ir a una segunda vuelta, el candidato ganador y el segundo, y las encuestas daban que el candidato ganador era también anti-Unión Europea y anti-OTAN, resolvieron que no haya elecciones. Es decir, como lo dibujé, cuando jugábamos en el barrio y el dueño de la pelota se calentaba, se agarraba la pelota y se iba, pues igual, eso es lo que ha pasado. En Rumanía suspendieron las elecciones a la segunda vuelta, al balotaje, porque las encuestas daban que el candidato en contra de la Unión Europea y la OTAN iba a sacar un 65, un 70%. Entonces, eso que supone que el Tribunal Constitucional de Rumanía, que es pro-UE, pro-Unión Europea, ha decidido, no, vamos a empezar de nuevo. Entonces vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer otra vez las elecciones para ver qué pasa ahora, ¿no? Es un absoluto despropósito, es un golpe de Estado absoluto, como realmente ha denunciado el candidato ganador, que fue Ceaușescu, y aparte lo ha hecho con miles de personas en las calles. Es decir, han salido decenas de miles de rumanos a las calles con sus banderas a protestar y con una gran pregunta, que es algo así como lo que la audiencia se está haciendo, pero ¿esto qué es? Es decir, cuando no gana la Unión Europea, hay que repetir, hay elecciones otra vez, eso es lo que está pasando en Rumanía. Puede que le salga, como se suele decir, el tiro por la culata. ¿Por qué? Sí. Porque las encuestas han seguido haciéndose y han seguido replicando que ese candidato, porque la gente anda muy caliente, va a sacar más votos. Y uno de los datos que daba la Unión Europea y su Tribunal Constitucional en Rumanía es que las elecciones las había manipulado a través de las redes sociales y citaban directamente a la aplicación TikTok, ¿no? Bueno, pues en TikTok el candidato ha triplicado los adherentes, digamos que ha llegado por 1 millón, 7 millones de me gusta o lo apoyo, etcétera, etcétera. Es decir, que está absolutamente disparado. Por lo cual en la Unión Europea y la OTAN siempre hay que juntar y hacer el binomio, puede que estén más que nerviosos con lo que vaya a suceder en Rumanía en las próximas horas, en los próximos días. Máxime con la manifestación tan impresionante que hubo en Bucarest, ¿no? Bien, Jorge, nos metemos en Alemania y la realidad, ¿qué está pasando allí? Una cosa desgraciada, porque la verdad es que voy a mandar a la web de la 36 para que lo vean en directo. Están en campaña electoral, en febrero, el mes que viene hay elecciones en Alemania. O sea que la extrema derecha, neonazis, son directamente, porque no lo desmienten ellos y se les acusa con razón, han puesto los buzones de los correos de los emigrantes, que tienen absolutamente como si fueran la época de Hitler, absolutamente documentado y fichado donde viven, le han puesto a los buzones un papel que es como si fuera un pasaje de vuelta, un pasaje de ida de avión a su lugar de residencia natural. Es decir, si sos del Congo, pues un viaje de ida solo al Congo. Y si sos de Honduras, Honduras y así. Es decir, es una manera gráfica de decir lo que les espera. Los están con ese grafismo y lo están expulsando del país. Y bueno, es decir, forma parte de la publicidad electoral que está utilizando la extrema derecha para decir claro que van a intentar quitar a muchísimos miles y miles, millones, se habla, de emigrantes de Alemania. Están en ascenso, Marcelo. Es decir, eso que en otra época podríamos decir, esto es bien una barbaridad para quedar excluido electoralmente. No, no. Hace dos días consultaba yo una web que hace un punteo diario de las encuestas, y estaban en el 21 o el 22% del electorado, ojo, que vienen de un porcentaje mucho menor. Claro. Es decir, que está teniendo una repercusión. Va a ser muy difícil en Alemania conseguir un gobierno sin su presencia, como ocurre, por cierto, en casi todos los países de Europa, donde están. En el caso de Francia, creo que lo decíamos el miércoles pasado, no están directamente en el Ejecutivo, pero sí están en el casting, es decir, Macron manda a los candidatos a ministro para que los oculte la extrema derecha y que le dé el visto bueno. Que no le da el visto bueno no es ministro. Es decir, que están, de alguna manera, se puede decir, gobernando, ¿no? En Alemania, y siempre lo digo porque es especialmente doloroso, yo creo que para la condición humana, ¿no? De que en Alemania, 100 años después, se vuelva a repetir una catástrofe que dejó marcado al planeta, ¿no? Como fue la presencia del nazismo y sus asesinatos. Por eso, cuando decimos extrema derecha en Portugal, no es lo mismo que en Alemania. Es decir, por esa trayectoria histórica del esnable que hay. Que estén invitando, entre comillas, lo de invitando a los extranjeros a que se vayan, recuerda las campañas que hicieron en su día los nazis contra los judíos, contra los militantes del Partido Comunista, para es decir, atemorizarlos y considerar su muerte, ¿no? Sí, tremendo, Jorge. Nos vamos a España. España, por dos cosas interesantes. Ha hecho un documental la televisión catalana donde denuncia, y ha sido una pequeña conmoción, denuncia agentes infiltrados de la policía en organizaciones políticas de izquierda, en organizaciones sociales. Se les ha llevan, digamos, estos dos últimos años se han detectado a varias personas, en realidad son bastante jóvenes, que estaban infiltrados, incluso muy infiltrados, que han tenido relaciones afectivas con militantes, que han ocupado puestos en las finanzas de algunas organizaciones, etcétera, etcétera, y se han descubierto que eran policías infiltrados. Por supuesto es ilegal, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente el ministro del Interior, un tal Grande Marlaska, muy socialdemócrata él, ha dicho que bueno, que eso se hace porque él no lo desmiente, y se hace para garantizar la seguridad del Estado. Así, sin como se suele decir, sin vaselina. Sí. Es decir, que esto se hace para defendernos a todos, ¿no? Es decir, que quiere decir esto que esto es una práctica habitual. Infiltran con personas que obedecen a los intereses del capital, a los intereses del poder, en organizaciones para sacar información. No es algo nuevo, no es novedoso, se lleva haciendo toda la vida, pero lo que es bastante novedoso es la impunidad, ¿no? Es decir, que todo un ministro del Interior lo reconozca y lo valore como algo positivo, ¿no? Y sobre todo invita a las organizaciones sociales, no solo de España, sino de todo el mundo, a estar extremadamente alerta, porque, es decir, el poder tiene sus recursos, tiene el poder, por eso lo decimos, y que coloque determinadas personas en organizaciones para sacar información, como digo, no es novedoso, pero obliga a estar especialmente atento, ¿no? Totalmente. Jorge, nos queda Siria y algo de Francia también. Siria, que aunque obviamente no está dentro del panorama europeo, sí, pero sí me llama la atención que haya ministros, en este caso alemanes, franceses, y desde hoy el ministro de Exteriores español de visita en Siria. Aunque la primera visita de la ministra de Exteriores de Alemania no fue especialmente exitosa, porque el nuevo yihadista terrorista que dirige Siria no quiso darle la mano por considerarla mujer y por tanto inferior, ¿no? Pese a todo, la Unión Europea, eso para eso la Unión Europea no tiene problema, eso no es especialmente trágico para ellos, porque lo que están allí son pendientes de los negocios, ¿no? Es curioso y bueno, llama la atención, por ejemplo, que el ministro de Exteriores Álvarez de España vaya a Siria a avalar, sonreír y abrazarse con un terrorista que acaba de dar un golpe de Estado, Y es interesante porque nos acordamos de los avales que están pidiendo en Venezuela, ¿verdad, Marcelo? Sí. Venezuela piden los avales para ver quién ha ganado las elecciones, y en Siria van a abrazar al nuevo terrorista que está en el gobierno. Detrás, evidentemente, hay negocios, empresas de reconstrucción de país, trenes, materias primas. El gobierno de Siria ya está anunciando que va a privatizar, eso justifica, y por eso Siria era un país, digamos, que tenía mucho, mucho espacio público, casi todo era público porque tenía de precedente de los años 60, 70, lo que se llamó el socialismo árabe, etcétera, etcétera. Mantenía muy buena parte de la economía dentro del campo estatal, pero eso ha tocado final y ya aparecen los buitres de la Unión Europea, los mismos que han pagado en Siria a los yihadistas para que tomen el poder. Y bueno, el señor Álvarez, en este caso el ministro de Exteriores español, pero van a ir en fila india todos los de la Unión Europea, está llegando a estas horas a Damasco para no pedir avales de gobierno y sí firmar para sus empresas este negocio pingüe. ¿Cerramos con Francia? Sí, en Francia digamos que hay una algo se está dando, algo que ya se venía anunciando, sí, poco a poco, lo que se llamó el Frente Popular Nuevo de Francia, que abarcaba toda la izquierda, el Partido Comunista, los ecologistas, Francia Insumisa y el Partido Socialista, que habían hecho así un conglomerado para pelear las elecciones, y de hecho las ganaron, obviamente no por mayoría absoluta. Se está desgajando el Partido Socialista, es decir, que como se preveía, porque ya sabemos el currículum que tiene el Partido Socialista en los últimos 50 años, el Partido Socialista está llegando a acuerdos con Macron para desligarse del Frente Popular y contribuir con sus diputados electos dentro del Frente Popular, pero ahora electos, para apoyar a Macron. Dicen que hay que ser útiles, es decir, todo el discurso de siempre de la socialdemocracia. Hay mucha calentura dentro del Frente Popular, porque aunque se veía venir que el Partido Socialista iba a abandonar la coalición de izquierda, ese día ha llegado, estamos en estas horas previas a que apoyen a Macron y que encima hagan un discurso diciendo que en el país hay que ser útiles y que no se puede volver a repetir elecciones. Y para eso no le importa llegar a acuerdos, digamos legislativos, con la extrema derecha. Todo un dato que, bueno, no era una novedad, pero se está dando en estos días. Y si te parece, Marcelo, acabamos con Noruega, porque sí, hay una noticia interesante que dice que los edificios que alberguen una cantidad de personas determinada o los de nueva construcción, se les va a exigir que tengan refugios nucleares. Es decir, dicen que hay, a partir de ahora, cuando esté comenzando a hacer edificios, que lo primero que hay que hacer es un refugio nuclear. Por ley, es decir, no es una cuestión de un intendente que se volvió loco, ¿no? Sí. Por tanto, siempre, como decíamos y tratábamos al principio, la culpa la tiene Putin, básicamente, ¿no? De que como los rusos puedan invadir en cualquier momento, me recuerda tanto a todo el discurso de los años 70, pueden invadir, pues hay que hacer refugios nucleares para proteger a la población. Pero eso, que es casi un chiste, convocarlo a nivel legislativo para que las construcciones tengan refugios, es todo como un abismo que es casi paranoico, ¿no? Pero bueno, así estamos. Tremendo esto que nos estás contando, Jorge. Bueno, dejamos por acá esta semana entonces. Bárbaro, que feliz verano a los compañeras y compañeros que están ya disfrutando de las vacaciones, y nos estamos reencontrando. Abrazo grande, hasta la semana que viene. Hasta luego, chacho. Avançar.